Hola, ¿qué tal? Yo soy Óscar Contreras Martínez, soy de Ecatepec de Morelos, tengo 18 años y mi teléfono es 58-54-2803. Este es mi demo. La Cera, salvajemente grupera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Salsa con Zeta. 9 de la noche en punto en la Ciudad de México. Acompáñame hasta las 10 cuando lleguen los adoloridos de la Zeta y el Zorro Fresa. Por lo mientras, vamos a iniciar con una rolita sonidera. Se llama Nada de Nada, con saludos muy en especiales para toda la bandera salvajemente sonidera en Jardines de Morelos, en Ecatepec. Iniciamos 9.2, Salsa con Zeta. Todo se acabó, es triste y es así. Era nuestro amor, difícil de seguir. Continuamos con la música, vámonos ahora con un tema más romántico. Este tema es de complacencia, es de Willy González y se llama Si Supiera. Márcanos 5259-0829 y 5259-2391. Si supieras cuánto significa ella para mí. Continuamos con más. Esta salsita es un clásico, se llama Ella, la canta Hansel, Raúl y Luis Enrique. Y no te despegues porque al terminar la misma regalaremos invitación cuádruple para el baile de la arrolladora en la explanada 3030 de Ecatepec. Próximo sábado, la Zeta te invita. Conocí a una mujer tan preciosa que por bella le di una rosa. Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar. Ayer, caminando por una avenida. Bueno, pues ahora sí, lo prometido es deuda. Tenemos invitación cuádruple para la arrolladora Banda Limón de René Camacho. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. Ahora nos vamos por la línea telefónica número 1. Hola, hola, buenas noches. ¿A quién tenemos por aquí? Dime, ¿cómo está la Zeta? Ya son tuyos los boletos, no me cuelgues para tomarte completos tus datos. Bueno, ahora yo ya me despido. Los dejo con mi compa el Zorro Fresa y los adoloridos de la Zeta hasta las 12 de la noche en punto. Pero mañana en una emisión más de Salsa con Zeta a partir de las 9 de la noche, como ya es una costumbre aquí en el 107.3 de tu frecuencia modulada. Buenas noches, te desea tu amigo Óscar Contreras, el vaquero salvajemente grupero. La Zeta, salvajemente grupera. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. He sido en tu vida solo tu desecho. Que después que te divierte lo abandonas. Hoy sin remordimiento dices que te dejé sola. Y para colmo de mis males, solamente Dios sabe lo mucho que te quiero y lo que te he defendido. La gente me juraba que no me convenía. Tienes corazón de...